Bueno, llega el momento de nuestra Escuela de Emprendedores. Como comentaba, hoy no está Javier con nosotros. Nuevamente lo he encerrado bajo siete llaves para hacerme con el programa. Pero como él suele decir, ya estamos preparados en nuestra clase. Estamos dispuestos con nuestros cuadernos y nuestros bolígrafos para tomar buena nota de lo que nos va a comentar hoy César García. César ya es un veterano en el programa, ha estado en otras ocasiones con nosotros. Es un madrileño de 44 años, consultor, formador, conferenciante y autor de más de 10 libros. Su currículum es impresionante, es doctor en sociología, licenciado en sociología industrial, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y de la Escuela Europea de Negocios, y combina toda esa labor con su ayuda a empresas, ONGs y centros educativos a desarrollar sus valores humanos con 6 proyectos activos de consultoría actualmente. También es músico y compositor profesional. Hace unos minutos hemos podido escuchar una de sus canciones. Uh-huh. Y también es el creador de la iniciativa Jingle Business, que estuvo en la sección nuestra de entrevistas hace algunas semanas. Y hoy lo tenemos a César para hablarnos de un tema que puede ser de bastante interés para los emprendedores. Se trata de la inteligencia emocional. Bueno, pues nada, el aula es suya, profesor, estamos todos dispuestos. Muy bien, pues vamos a hablar de inteligencia emocional para emprendedores. Vamos a centrar este tema en los emprendedores. Por empezar, por iniciar el tema, dar una definición, el concepto de inteligencia emocional es relativamente moderno. Consiste en esa capacidad que tenemos todos de armonizar nuestras dos mentes, la mente racional y la mente emocional, que están situadas en nuestros dos hemisferios cerebrales. Pues ¿para qué? Para tomar decisiones sabias y constructivas en nuestra vida. Daniel Goleman fue el emprendedor que mejor vendió la idea, pero el concepto original se lo debemos a las investigaciones de los psicólogos John Mayer y Peter Salovey. Estos dos autores acuñaron el concepto de inteligencia emocional en 1990, por eso decía que es un concepto relativamente reciente. A pesar de ser reciente, la preocupación del ser humano por comprender y gestionar sus emociones ha sido una constante en el pensamiento mítico, en el pensamiento filosófico y más tarde en la ciencia de la psicología, que a medida que se ha desarrollado pues nos ha ido aportando muchas más claves acerca de la gestión de nuestras emociones. Fijaros que Ignacio de Loyola hace ya muchos años dijo una frase muy sabia, decía: quien no se gobierna a sí mismo no puede gobernar a otros. Y esto tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Si no nos gobernamos y no nos gestionamos a nosotros mismos, es difícil que podamos gestionar empresas, que podamos gestionar proyectos. Por ejemplo, los manuales directivos modernos se dice que el 70% del sueldo de un directivo es para gestionar emociones, ¿no? Es decir, esto nos cuesta creerlo, pero en realidad pues tiene que gestionar el ánimo, la motivación, las desmotivaciones, y un emprendedor pues también tiene que gestionar estas cosas. San Ignacio fue el gran emprendedor. Una de sus claves fue su inteligencia emocional, aunque él no era consciente de que se trataba de eso. En realidad, si pensamos en la propuesta que hizo San Ignacio de los ejercicios espirituales, de la que hoy, por cierto, beben en estructura y contenido las convenciones y encuentros formativos de empresa, pues es una herramienta de discernimiento emocional, de diálogo entre nuestras dos mentes, que a veces entran en conflicto. Un emprendedor es una persona que es capaz de salir de la zona de comodidad, de su hemisferio cerebral dominante, y hacer que ambos hemisferios aporten y trabajen en equipo. El derecho, que es el hemisferio de nuestras emociones, de nuestras motivaciones, de nuestra creatividad, y el izquierdo, que es el que se encarga de la planificación y la proyección de sus ideas. Ignacio Loyola decía también que aquello de obra de modo que tu corazón guíe tus acciones, decía, pero ay del corazón si no está regido por la cabeza. Y esto es verdad. Bueno, pues la inteligencia emocional consiste en hacer que nuestras dos mentes trabajen en equipo, y a mí me gusta decir siempre que es como una escalera hacia la excelencia humana, cuyos 5 peldaños, que son las 5 competencias de la inteligencia emocional, pues tenemos que subir progresivamente y además sin dar saltos. ¿Cuáles son estos 5 peldaños? Pues el primer peldaño es la autoconciencia, es decir, es conocer las propias emociones, saber qué es lo que nos emociona, tanto positiva como negativamente. Si poseemos un alto grado de conciencia de nosotros mismos y nos conocemos bien, pues podremos observarnos mientras actuamos e influir sobre nuestras acciones para que resulten beneficiosas. ese segundo, el segundo peldaño es el control emocional. Una vez que conocemos nuestras emociones, ser capaz de controlarlas, ¿no? Bueno, pues antes de suprimir o dejar que estas emociones nos descontrolen a nosotros, debemos ser capaces de comprenderlas y hacer que trabajen a nuestro favor, enfrentándonos productivamente a las situaciones. El tercer peldaño es la automotivación. Esto consiste sencillamente en subordinar esa corriente emocional a un objetivo, bien demorando nuestras gratificaciones, o bien sofocando la impulsividad, o bien aprovechando los estados positivos. La confianza, el optimismo, la tenacidad, el entusiasmo y la flexibilidad son además cualidades de un emprendedor, pues nos permiten transformar muchas veces los contratiempos en ventajas, ¿no? El cuarto peldaño es la empatía, que consiste en reconocer las emociones ajenas. Es decir, se trata de sintonizar con el otro, con la otra persona, también emocionalmente y no solo conceptualmente, ¿eh? Ello facilita enormemente la comunicación y las buenas relaciones sociales. Las personas que sintonizan con el otro, que tienen empatía, son personas más hábiles en detectar y percibir las señales sutiles que indican lo que quieren y necesitan los demás. Fijaros lo importante que es esto, por ejemplo, en una venta, ¿no? Saber en todo momento cuáles son las necesidades de tu cliente, pues para poder ayudarle mejor, ¿no? Y finalmente, el quinto peldaño en esta escalera hacia la excelencia humana, pues sería la interacción socioemocional. Es decir, ese arte de relacionarse con los demás, que se basa pues en la habilidad para relacionarnos también con las emociones ajenas, porque no solamente tenemos que gestionar nuestras propias emociones, sino que también interactuamos con gente que se emociona positiva o negativamente, ¿no? Y muchas veces, pues, en la vida tienes que gestionar conflictos, tienes que atender una demanda de un cliente pues que tiene una queja, que está ciertamente enojado, y tienes que saber manejar bien esa situación. En la base de esta habilidad pues está la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Para tener conciencia emocional y control sobre nuestras emociones es muy importante nuestro pensamiento, ya que los pensamientos adecuados generan las emociones adecuadas. Muchos problemas emocionales derivan a veces de modos de pensar tóxicos e inadecuados, ¿eh? Por ejemplo, ante una entrevista de trabajo, el pensamiento lógico de una persona es, bueno, voy a tratar de dar una buena imagen, ¿no? El sentimiento adecuado sería nerviosismo. A ver, todos vamos un poco nerviosos a una entrevista de trabajo con cierta tensión, ¿no? Pero si yo voy pensando, y este sería el pensamiento lógico, decir, necesito este trabajo como sea, me tienen que dar este trabajo de la manera que sea, el sentimiento inadecuado que voy a experimentar es ansiedad, ¿no? Y entonces las cosas me van a ir peor. Por poner un ejemplo más, por ejemplo, una situación, recibo una crítica negativa. El pensamiento lógico adecuado sería, bueno, pues voy a hablar para aclarar el asunto, ¿no? El sentimiento adecuado sería disgusto. Es decir, a nadie nos gusta que nos hagan una crítica negativa y estamos disgustados, ¿vale? El pensamiento lógico en esta situación sería, oye, le voy a ajustar las cuentas a este tipo, a ver quién se ha creído que es este para decirme a mí tal y cual. El sentimiento inadecuado que me va a producir eso es la ira. Y si voy con la ira a hablar con esta persona, seguramente voy a perder los papeles. Y algo más, a lo mejor pierdo hasta el trabajo también, ¿no? Sobre todo si es el jefe. Bueno, pues el peor enemigo para un emprendedor es el pensamiento negativo y el diálogo interno negativo. Si yo pienso que algo no lo voy a lograr, seguro que no lo intentaré nunca. Hay gente que no es emprendedora, pues, sencillamente porque tiene un diálogo negativo constante acerca de sus posibilidades o de su futuro, ¿no? Por ello, en la esencia de todo emprendedor hay una mente flexible que es capaz de romper las barreras cognitivas que a otras personas les marcan el camino del fracaso. Al respecto de la mente flexible, de la mente resiliente, yo siempre recomiendo la lectura del libro de Rojas Marcos, Superar la adversidad, el poder de la resiliencia. Y esto tiene mucho que ver también con el espíritu emprendedor. Bueno, y para terminar, en general a mí, para una buena gestión de las emociones, yo suelo recomendar seguir lo que llamo yo unas normas de tráfico emocional, ¿eh? Es decir, si lo pensamos bien, nuestra interacción social en la vida, en varios ámbitos, como en el trabajo, la familia, la pareja, etcétera, pues se parece al tráfico rodado, ¿eh? Y socialmente hay una serie de señales y de normas establecidas para evitar rozones y choques, ¿eh? Y para hacernos la vida más agradable. Y, por ejemplo, llegar al trabajo motivado porque no nos hemos encontrado con ninguna persona poco amable o con muchas prisas o malhumorada en el camino, ¿no? Estas 10 normas básicas de la circulación social en el intercambio con los demás son las siguientes. Primero, nunca te saltes un semáforo en rojo. Te la pegas seguro. Saltas un semáforo rojo es con una emoción negativa, pues rápidamente irlo. Espérate hasta que esté verde y hayas tomado el control de tus pensamientos. Segundo, abróchate el cinturón de seguridad. Vigila tu estrés y tu mal humor. Ríete un poco más. Preocúpate solo de las cosas realmente importantes. Tercero, cede el paso. Escucha más y habla menos. Piensa en los demás y no solo en ti mismo. Cuarto, prohibido adelantar. En las conversaciones de doble sentido, en los turnos de todo tipo, adelantar implica un conflicto o choque emocional seguro. Quinto, área de descanso. Haz deporte, vida sana, dedica tiempo a relajarte, quiérete, haz una parada cada cierto tiempo. Sexto, respeta los límites de velocidad social. En las reuniones, en tu entorno de trabajo, respeta el ritmo del otro. Si te adaptas a su ritmo, cooperará mejor contigo. 7, distancia de seguridad. No agobies ni acoses al otro. Deja margen de maniobra y reflexiona a los demás. 8, ahorra combustible. Si desperdicias tus energías en enfadarte, te puedes quedar tirado. 9, control de alcoholemia. Las sustancias psicoactivas no ayudan a la circulación social ni a tu motivación. Crean muchos conflictos y accidentes. Y 10, el semáforo emocional de Goleman. Cuando estamos invadidos de una emoción negativa y fuerte, o también muy positiva, conviene acordarnos del semáforo emocional. Luz roja, detente, serénate y piensa antes de actuar. Luz ámbar, piensa en posibles alternativas de acción, selecciona la mejor para tus objetivos. Y finalmente, luz verde, adelante, lleva a cabo tu plan o comportamiento con decisión. Pues la verdad es que ha sido una charla muy muy interesante, así que ahora cogeremos la llave de contacto, nos enlazaremos a la carretera, intentaremos no pasar de los 110 kilómetros sí, por hora y haremos caso a esas indicaciones sobre los semáforos que nos comentabas. César, muchísimas gracias. Nada, de nuevo, encantados de tenerte en Emprende 21 y ya sabes que esta es tu casa y que esperamos poder tenerte en otros programas. Fenomenal, muchas gracias. Y enseguida volvemos con el consejo de la semana, pero antes vamos a escuchar un poco más de música.